buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es a Tomás Amante, cantante y guitarrista de Bento. No hay tiempo de más. Conozco un lugar. Ya es tarde y dejo de hablar. Quiero buscarte. Te traje en mi eterno viajar. Salvar. ¿Cómo fue la grabación del disco? La grabación del disco, bueno, ya de hace unos años que empezó, contando desde de aquí para atrás. En realidad duró tiempo porque la decisión fue de producir nosotros este primer disco, este LP, encargarnos de tanto de laburar en el estudio, tomando las decisiones nosotros, hasta aprender a usar las mismas máquinas, permitirnos jugar, investigar, probar, pelearnos, confundirnos, votaciones y hasta cosas medio antidemocráticas a veces también. Pero disfrutar como de todo el proceso. Se tomó un tiempo también largo, nos permitimos eso. Pero para probar todo, para probar las distintas facetas de cada tema o cada camino que podía ir tomando el disco, que eran varios, porque todos los temas tienen como algo distinto. ¿Cómo es el proceso de composición que les da resultado? Para componer y en realidad producir los temas, el hábito y la costumbre es que se va con un boceto. Yo suelo llevar el boceto y ahí cada uno va poniendo un poco de lo suyo. Siempre, por suerte, nos permitimos como el uno opinar sobre el otro y no hay una cosa ofensiva. Y a la vez se labura como mucho, mucho en grupo. Las decisiones individuales también son grupales. Se lleva al ensayo un tema nuevo y se prueba y hasta vez, qué sé yo, se lo tocan 5 o 6 ensayos, quizás se lo descarta o quedará postergado. Pero la idea es que salga naturalmente, ¿no? Si el tema sale fresco, ya hay como una decisión de... Jugamos con esto de los niveles. Es como si estuviéramos en una especie de jueguito, de videogame. Estamos ahí poniéndole niveles y ver cada ensayo si pasamos al otro o hay que... Insert coin, hay como que volver a poner fichas y empezar como todo el juego de vuelta. Pero sí, el proceso, nos tomamos el tiempo también de jugar desde la sala hasta el estudio. ¿En qué estado te tenés que encontrar para hacer una letra? Para mí el estado ideal para escribir muchas veces ha sido viajar, ¿sí? Los medios de transporte a mí me sirven muchísimo. Creo que es por lo que el campo visual es mucha información la que el campo visual tiene en el momento de viajar. Me sirve muchísimo también estar escuchando música, ya sea con letra, instrumental, es como una especie de el soundtrack de lo que estás, de lo que estás viviendo en ese momento, te dispara cosas. Y sí, el viajar, el los momentos. Los momentos de estar tranquilo, de a veces simplemente baja, ¿no? Son ideas que quizás, para mí hay cosas como que van, ideas que van naciendo y en un momento te caen y decís, bueno, de acá estás laburando y decís, bueno, yo salgo de acá y me no tengo otra opción que ir a mi casa a sentarme con un cuaderno a bajar con esto. Las situaciones a veces llegan, pero el momento de viajar es un lugar donde si yo puedo en ese viaje estar sentado, para mí es un placer y es casi una actividad que yo retomo cada vez que encuentro un asiento en un transporte. ¿Cómo se dio la participación de Spinetta con la banda? La participación esta nueva que tiene el disco en su versión física surge en realidad de una relación y de un vínculo que se empezó a gestar por un montón de situaciones, por encuentros así muy casuales donde con él se formaba una cuestión de cariño de él hacia nosotros y nosotros hacia él, pero porque es así la vida y porque nosotros somos músicos y es imposible no quererlo. Donde, bueno, qué sé yo, participamos en espacios culturales juntos, hemos tocado juntos, ha habido zapadas donde nos encontramos y mágicamente estábamos ahí todos tocando con él. La respuesta de la invitación del disco fue maravillosa, fue una cosa totalmente humilde de su parte y cariñosa, ¿no? Él nos puso a disposición el estudio, su estudio, para ir a trabajar con él, una jornada larga de trabajo, y donde él nos pedía un poco a nosotros que lo produzcamos a él, lo cual era totalmente complicado y gracioso, y se tornó una cosa muy linda, porque una persona que está donde está él y en realidad te está pidiendo tu opinión es maravilloso poderle haber estado ahí metidos con él trabajando y no simplemente él haciendo una participación. Yo creo que hubo un trabajo en ese día, un trabajo de todos, de los cinco, de nosotros cuatro y él, viendo dónde o cómo era la mejor forma para que él esté ahí en ese tema. Agitas la tierra para brotar. Lo seca y no tardará. Encontraste discos en el placar. Cuando ya no estabas, se agotaba el mar. La mano de nadie, no puedo viajar. De mano de nadie, no quiero llegar. Miles de escaleras no se pueden bajar. Todos mis relojes funcionan mal. Sentidos no tienen lugar. Yo te quiero lejos de esta ansiedad. De la mano de nadie temo la espiral. De la mano de nadie, ya no quiero bajar. Y es sin final. Del camino pronto desprenderás. Estación de paso no te quiero dar. Final no existe, no termina más. Oh no. Te voy a dejar.